industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Galaxy Fold de Samsung ya tiene fecha de lanzamiento. La marca de móviles ajusta los últimos detalles para dar un golpe al mercado de smartphones. Se trata de su último modelo, que será el primer teléfono de pantalla plegable. Este tuvo un lanzamiento fallido y se suponía que sería presentado en abril, pero la compañía decidió aguardar unos meses para solucionar algunos detalles del aparato. Debido a esta situación, podría ver la luz a partir de septiembre en Corea del Sur. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.